trabajador. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Programa que se llama El 14 Bis. Hoy, alegría en el estudio de FM Estilo. El águila ha vuelto al nido. El león vuelve a su coto de caza. Papá Oso ha regresado. Bienvenido al estudio, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Ricardo? De un par de semanitas de... Después del reposo del guerrero, volviste al espacio de lucha de la CTA acá desde FM Estilo, sábado 4 de febrero. Iniciamos, prácticamente estamos... Mi amigo, más que sindicalista, parece dedicado a elaborar historietas, ¿no? Nada, no hay música de aplauso acá. Aunque por ahí vemos algunas historietas dentro de lo que es el ámbito... de la provincia, ¿no? Miles de oyentes estaban esperando ansiosamente tu regreso y, bueno, por fin apareciste. Ricardo, prácticamente estamos arrancando el año, si bien ya estamos en febrero, la gente, los compañeros, muchos, los que pudieron, están volviendo de sus vacaciones. Los que no pudimos irnos, igual nos estamos como recién en esta fecha empezando a reconectarnos con ciertas realidades, ¿no es cierto? Uno de los puntos principales de esta sensación, si se quiere, es que comienzan las clases dentro de un par de semanitas. Y con respecto a esto, ya empezamos con las noticias, ¿no es cierto? Comienzan las clases y el pescado sin vender. Exactamente, ya empiezan los movimientos de los padres por las librerías, la preocupación de los docentes por las paritarias nacionales. Bueno, y con respecto a esto, no hay noticias en realidad. Todavía no se ha realizado la convocatoria paritaria nacional para discutir salario docente, que es uno de los puntos principales, uno de los ejes principales de lucha en el sector docente, ¿es así? Correcto. Lo que vos decías recién, hoy tuve la oportunidad de pasar por un supermercado grande acá de la zona del oeste, y me llamó la atención ver la cantidad de familias, ¿no? Porque era papá, mamá, los niños, uh-huh. Buscando elementos de la escuela, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que en algunas librerías grandes de la zona de Villa Cabello. Y bueno, no me pude abstraer a preguntarle a algunos de los conocidos ahí cómo estaba la situación, ¿no? Me decían de que había... ¿La situación de precios, decís? Claro, habían diferencias bastante... En algunos productos, otros se mantenían, pero en general subió... Es importante la suba que hay y... en relación especialmente a la calidad de los productos, ¿no? Subieron los precios y en algunos casos bajó la calidad. Entonces eso hace que ellos tengan que andar recorriendo más, uh-huh. tratando de buscar por un lado calidad y por otro lado precios, ¿no? Ahora, es importante en una familia que tiene 3-4 niños en edad escolar el gasto que se va a tener que realizar, no solamente en útiles escolares, sino también en indumentaria y todo lo demás, ¿no? Así que simplemente uh-huh. vamos a estar hablando de eso. Y lo que es peor es que, o lo grave de la situación en realidad es que por ahí desnuda la realidad de que hay una inflación que no es la que indica por ahí oficialmente el INDEC o el IPEC acá en la provincia de Misiones. Correcto. Y hoy leía también respecto a eso una cuestión que hasta me parecía risueña, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional le daba más plazo al Estado argentino para que adecue los números del INDEC. Así es. Me parece una burla esto, ¿no? Bueno, che, vamos a presentar unos títulos cortitos para ir avanzando en el programa. Noticias con respecto al incremento, al boletazo en la ciudad de Posadas. Sabemos, por programas anteriores ya lo estuvimos difundiendo, y acá en la radio lo habrán hecho también, que en la ciudad de Posadas se está por incrementar, o hay pedido de las empresas para incrementar el boleto urbano de pasajeros. Con respecto a esto, hay muchas organizaciones sociales y sindicales, entre las que estamos incluidos como CTA y como Compromiso en las Bases, que estamos tratando de resistir este boletazo, porque perjudica directo, es un atentado directo al bolsillo del trabajador. Y una de las próximas movidas que se están organizando es una actividad cultural en la Plaza 9 de Julio, el martes a las 18 horas. Toda la comunidad posadeña y los que nos estén visitando en la ciudad están invitados. Entonces, martes 18 en la Plaza 9 de Julio va a haber una actividad cultural que consiste en recitales musicales, exposiciones de teatro y exposiciones de una que otra expresión artística de los compañeros que están militando en contra del boletazo. También hubo una asamblea, cambiando el ámbito de la información, al sector docente, hubo una asamblea de la agrupación nuestra, la agrupación docente Compromiso con las Bases, en la ciudad del Dorado, el jueves 2 se realizó la asamblea y se tomaron varias decisiones importantes. Sí, justamente fue la primera convocatoria del año a los militantes y a los referentes de los departamentos, de los cuales asistió un número importante de departamentos de la provincia a la localidad del Dorado, donde se debatió no solo la situación del sector docente, sino la situación también social de la provincia, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el ámbito en el cual nos vamos a tener que desempeñar este año? ¿Y cuáles van a ser las condiciones en las cuales vamos a tener que trabajar este año? Y nos cargamos de mucha tarea, porque hay que contarle a los oyentes, por ahí a los que no están muy muy empapados en el tema docente, que la agrupación Compromiso con las Bases es una agrupación docente que nace militando dentro del sindicato UDPM, pero a la vez también estamos militando, por ejemplo, en esta instancia del boletazo, también estamos militando en el tema de las represas, siempre dentro del marco de la CTA, y también, como vas a expresar vos en los puntos que se acordaron, dentro de lo que es el IPS y otras instancias sociales, ¿no? En las que estamos participando. Correcto. Y en relación al IPS, tenemos que decir de que se ha confirmado para el 30 de marzo la convocatoria de elecciones para la renovación de los directores, tanto de la rama pasiva como de la rama activa, para el Instituto de la provincia. Y en este sentido también Compromiso con las Bases ha definido participar activamente de estas elecciones, acompañando en el marco de la Central de Trabajadores de la Argentina aquellos candidatos que surjan de esta confluencia de agrupaciones, de sindicatos que están nucleados dentro de la central, ¿no? Y lo vamos a hacer en consonancia con agentes del sector pasivo, que ya también tienen definido participar con su lista Compromiso y Dignidad, en la que estamos haciendo las tratativas para hacer una presentación conjunta, ¿no? Exacto. Ir como corresponde, fiel a los principios de la CTA, unidos como clase trabajadora. Y ahí en ese aspecto, nuestros compañeros jubilados nos están ganando en un tramo ya, ¿no? Se están marcando el camino, ¿no? Nos están empujando. Así que quiere decir que fuerza no le falta, espíritu no le falta. Y bueno, está en la comunidad y en los trabajadores de la provincia definir si ponemos en este ámbito donde tanta falta nos hace el contralor suficiente como para que podamos de alguna manera evitar las distorsiones que hoy se están produciendo sin ningún tipo de control, ¿no? Te propongo que en el próximo bloque aclaremos qué es lo que se vota en IPS. Correcto. Así que atentos a los oyentes. También dentro del marco de esta reunión de compromiso con las bases, entre otros puntos se pidió que se... O sea, se definió como petitorio a la patronal que se eleve el piso de asignaciones familiares, que se cierre el ciclo de titularizaciones y que se comience de una vez por todas a respetar el estatuto docente. También se van a solicitar o exigir precisiones sobre la implementación de la jornada completa en las escuelas de la provincia de Misiones. Recordemos que hay un cronograma nacional, si se quiere, que en la provincia el 30% de las escuelas tienen que pasar a ser, para cumplir con este cronograma, ¿no es cierto? Tienen que implementarse la jornada completa en el 30% de las escuelas de la provincia. Bueno, acá tenemos que aclarar, ¿no? Es decir, yo estoy y siempre fui un hincha de que todas las escuelas deben ser de jornada completa, ¿no? Es decir, que el niño entra a la mañana, permanezca en el establecimiento haciendo su desarrollo pedagógico y también su desarrollo tanto formativo en lo físico como en lo cultural general también, ¿no? Eso sería una escuela de jornada completa, donde el chico entra a las 7:30 de la mañana y se retira a las 16, 17 horas. ¿Al igual que el maestro? Al igual que el maestro. Nosotros habíamos tenido la experiencia de... No me acuerdo si fue en esta emisora o en otra, donde tuvimos la visita de una colega de España, que es, sí. Ellos sí tienen todas las escuelas de jornada completa, y nos explicaba que es un funcionamiento realmente bastante bueno. Ahora, esto que se va a implementar como prueba piloto no es jornada completa, se llama jornada extendida. Es un nuevo invento para decir que el chico está más horas en la escuela. Ahora, esto no está garantizado por el Estado provincial y el Estado nacional para que se cumpla, y lo vamos a explicar por qué. Sí. ¿Ahora o en el próximo bloque? Ahora, cuando... No sé si tenés algún otro título o empezamos con esto. No, y para cerrar en este bloque el tema este de la jornada completa, también se va a desnudar una realidad que viven los docentes, que es que con un solo cargo deberían poder solventar los gastos de su familia. O sea, un solo cargo debería... El sueldo de un solo cargo debería alcanzar suficientemente para subsistir dignamente, ¿no es cierto? En este momento el maestro de grado, los docentes en general, tienen que aspirar permanentemente a conseguir el doble cargo para poder más o menos equiparar la jornada completa. Lo que obligaría es a que ese trabajo, que esas 3-4 horas que el maestro realiza en su casa, corrigiendo, planificando, preparando las clases, las realice en el lugar de trabajo. Correcto. Tendría que existir, como existe en la universidad, el maestro full time, el maestro part time, uh-huh, y el maestro con dedicación exclusiva, ¿no? Es decir, entonces tendríamos, como se tiene, por ejemplo, en España, ¿no es cierto?, una correlación de trabajo-salario mucho más justa. Y también desde compromiso con las bases, vos me decías otros títulos, se plantea reflotar todo el petitorio que se planteó en años anteriores al Consejo General de Educación, por ejemplo, que se pague el aguinaldo de acuerdo a la ley. La ley dice explícitamente que el 50% del mejor salario del año, sí. Por ahora, no habla de blanco y negro. Para algunas cosas, para lo que le conviene al Estado, el salario en blanco es lo que sirve; para otras cosas, el salario negro. Entonces, equidad en esta interpretación de la ley. También aclaramos desde Compromiso con la Base que el inicio de las clases es responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia de Misiones, que debe plantear soluciones concretas a las problemáticas planteadas. Por ejemplo, una de las cosas concretas que se está exigiendo actualmente es el pago de la deuda que se tiene con interinos y suplentes desde el año pasado, desde septiembre en algunos casos, octubre, noviembre, y creo que se está agregando ahora el proporcional de vacaciones. Exacto. Sí, proporcional de vacaciones se tenía que cobrar en el mes de diciembre. Terminó la actividad del docente y se tendría que hacerle liquidado, ¿no? Porque justamente es una plata que sirve para solventar los gastos en estos meses que el suplente no puede trabajar por el cierre del ciclo lectivo y la caída de su suplencia, ¿no? En ese sentido, en el comunicado de prensa de compromiso con la base, en el último párrafo dice: está el inicio normal del ciclo lectivo 2012 será de total responsabilidad y voluntad del gobierno de la provincia. Los trabajadores docentes defenderemos la escuela pública y la comunidad educativa que la integra, y para ello seguiremos organizándonos en cada uno de los espacios que somos capaces de articular. En este sentido, llamamos a la unidad de la lucha a todos los sectores que entendemos que nuestra tarea debe ser defensa de la democracia, de los intereses de los trabajadores y la formación de ciudadanos críticos capaces de modificar la realidad en beneficio de la comunidad en general y no de intereses individuales. Así es. Bueno, después seguimos pidiendo cosas que ya veníamos pidiendo anteriormente, como el blanqueo del incentivo y el artículo 9, el blanqueo salarial. Planteamos nosotros que es necesario un incremento del 38% en el salario básico. Nosotros permanentemente estamos luchando por el blanqueo salarial. Recordemos que el Estado provincial, en nuestro caso, es uno de los principales negreros, entendiéndose negreros en el sentido de que el salario negro, el que más impulsa es el pago de salario negro, es el Estado, ¿no es cierto? Mientras que las empresas privadas exige que blanquee a sus trabajadores. Esto es sin connotación peyorativa o discriminatoria, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Para que después no tengamos problemas. Sí, no. Ahora, hay una cuestión que creo que es grave, y hoy se resalta en los medios de prensa escritos y en los medios de prensa digitales. Se anuncia desde el Consejo General de Educación como un gran logro el hecho de que el gobernador de la provincia va a definir por decreto quiénes van a acceder a débitos laborales o no. Yo creo que esto es gravísimo. Creo que es muy grave en el sentido de que es un retroceso en los logros sindicales y en lo que es la lucha docente, ¿eh? No solamente eso, es grave porque es la injerencia del Poder Ejecutivo en un ente autárquico que es reconocido y es un ente de la Constitución como el Consejo General de Educación. Si es un atropello a las instituciones. Si el señor Zafrán, que no lo conozco, delega parte de sus funciones constitucionales en otra persona, es porque no tiene capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que ya estamos arrancando mal si el Consejo General de Educación delega en el Poder Ejecutivo la facultad de administrar lo que es la educación y conducir lo que es la educación, como lo dice la Constitución en el artículo 43, como un ente autárquico, ¿no? Entonces, esta injerencia ya la teníamos desde el Ministerio de Educación y ahora la tenemos desde el Poder Ejecutivo. Sí. En otro orden de cosas, a nivel nacional, los sindicatos nacionales han acordado exigir al gobierno en paritarias un sueldo mínimo de bolsillo de 3.000 pesos para el bolsillo del trabajador docente. Mientras que en la provincia de Misiones, la Comisión Directiva de UPM ha salido a expresar que van a solicitar o exigir al gobierno 2.800. Así que hay un serio desfasaje ahí entre lo que es... No hay sintonía fina entre UPM y los demás gremios nacionales, llámese CETERA, UDA, CIDEP, SADOP. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto 0376-15481-2669. Y a la línea fija de comunicación 446-9020. También pueden escucharnos a través de internet en la página oficial de la radio FM Estilo, que es fmestilo995.com.ar. Recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y va a ser transmitido en diferido. Si es que le encuentro la vuelta, porque ahora se me complicó, parece que la ley SOPA está actuando sobre el host donde estamos alojando nuestros programas y se me está complicando la subida de los programas, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Lo pueden encontrar en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar, en el ángulo superior izquierdo, el link de la radio, y ya estás escuchando. Y por último también nos pueden encontrar en Facebook. Hoy no tenemos computadora, pero pueden enviarme mensaje a través del Facebook, dejarnos sus críticas constructivas al espacio de que se llama en Facebook Compromiso con las Bases UDPM. Vamos, si te parece, Miguel Benítez, te cuento, Ricardo, que cuando vos estuviste ausente tuvimos serios problemas ahí con con el equipo de la radio, que tenía unos problemas técnicos aparentemente y no sabíamos por qué. Después el técnico descubrió que Miguel Benítez derramó unas lágrimas porque vos no venías sobre el equipo, ¿eh? Miguel Benítez no trae la música en la mañana. Yo lo miro atentamente, ¿te das cuenta? El trago amargo, la soledad, amores perros, los que se fueron, esos amores que hacen llorar, las amarguras, los malos ratos, las borracheras, el que dirán, la vida es corta y a quién le importa, vení conmigo, vamos a cantar. Toda la vida voy a esperar. No te enamores de los dolores, que los amores vienen y van. La vida es corta y a quién le importa. Vení conmigo, vamos a cantar. Llevo en el corazón, a pesar de las heridas, yo te quiero todavía, a pesar del desengaño, te llevo en el corazón. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, bueno, ni de los patrones. Seguimos en el programa La CTA, el 14 bis. Hoy con la visita de uno de los grandes de la radio misionera, ¿eh? Juanca, bienvenido, Juanca, a tu casa. Sí, dale. Sí, dale. Sí, Ricardo, vamos con lo que habíamos iniciado. Organizate un poco, Ricardo. Venís, descansaste tanto, te relajaste tanto y seguís relajado. Sí, hay una noticia o un comentario que yo quiero hacer, porque me preocupó este tema de que mucha gente anda diciendo de que ya vence los documentos y sí, no van a salir más. En marzo. Bueno, dicen, la cosa no es tan así, ¿eh? La cosa es así, yo traje acá la información emanada del Ministerio del Interior. A través de la Dirección de Migración informó que de acuerdo a la modificación de la normativa de los países del Mercosur y Estado Asociado, a partir del 16 de febrero, de marzo, caducará la validez de algunos documentos de identificación, con los cuales se podrá viajar al exterior, ¿no? A través de este comunicado dice que es para garantizar la seguridad de quienes viajan y tener la documentación actualizada. Los documentos que van a dejar de tener validez a partir del 16 de marzo solamente son estos: la libreta de enrolamiento, la vieja libreta de enrolamiento, la libreta cívica y la cédula de la Policía Federal que no posea la inscripción Mercosur, sin fecha de vencimiento. A no desesperarse, entonces. Entonces, tenemos que a partir del 16 de marzo del 2012 no podrá ser utilizado como documento de viaje, y eso no habla de que dentro del propio país, de nuestro propio país, se puedan seguir usando como documento de identificación. Para viajar, seguramente la cédula de identidad emitida por la Policía Federal, que no posea la inscripción Mercosur, ni fecha de vencimiento, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica o cédulas provinciales. La libreta cívica, ¿te acordás? Mira, no sé si era la cívica o la de enrolamiento. La de enrolamiento era de los hombres y la cívica era de las mujeres. La libreta de enrolamiento, entonces, de mi viejo. Me acuerdo que se salvó tantas veces que le arranque el mapa de la Argentina para hacerlo de ver en la escuela. Cierto, que eso tenía todo, ¿no? Y es un documento histórico, tiene un valor histórico-cultural, si se quiere, esa terrible libretona que usaban los viejos antes. Increíble era, ¿no? Sí, tenía casi la mitad de un cuaderno. ¿Y cómo son las cosas? La de mi papá, por ejemplo, está impecable todavía para seguir usando. Él se hizo el documento nuevo, pero conservó la... No sé, bueno, cómo le permitieron... Para que la gente no se desespere de ir al centro de documentación rápida a cambiar el documento, que yo creo que sí, que hay que cambiarlo porque es una cuestión mucho más práctica. ¿Vos cambiaste, Miguel? Todavía no. Entonces no te vayas a apurar. Vayan a ir haciéndolo de forma paulatina, pero es mucho más práctico. Yo cambié justamente por eso, y con esa cédula chiquitita que es el documento de identidad, pero fabuloso, ¿no? Más por fácil cualquier de parte. Ahora, no es cierto que los documentos verdes van a dejar, los DNI verdes van a dejar de tener validez. Solamente esto que acabamos de mencionar, ¿no? Así que vaya nuestro aporte. Y por favor, a cuidar los DNI, a cuidar los documentos, a no perderlos, porque se está viendo una ola de robos de identidad con tu documento. Viste que vos vas a cualquier casa de préstamo y vos presentás el documento y ya tenés el préstamo. ¿Entendés? A veces, muchas veces, ni siquiera verifican. Igual que en los comercios, yo estoy notando que en muchos comercios vos vas con la tarjeta de débito, a hacer el débito. Yo generalmente entrego el documento junto con la tarjeta de débito. Y muchos te dicen, no hace falta, te guardá nomás. Es un llamado a atención para los comerciantes, hay que verificar la identidad. Que vos sos un mediático conocido, por eso. No, si no en la radio no tenés la cara. Bueno, tenemos un mensaje de texto, dice, ¿qué tal, muchachos? Soy personal de servicio, tengo 25 años de antigüedad y mi sueldo es de 2.000 pesos. Con 5 hijos, 2 en la universidad. Éxitos, Antonio. Antonio tendría que ser ministro de Economía, también, porque si tiene dos la universidad con ese sueldo, no sé cómo hace, ¿no? Disculpa, ¿en qué trabaja? Y es personal de servicio. ¿En dónde? ¿En la universidad? No, es personal de servicio, debe ser del Consejo General de Educación. Ah, ¿es portero? Portero. Bien. Con 25 años de antigüedad, se llama Antonio, tiene 5 niños y 2 en la universidad. Sí, estos días salió un número oficial que uno de los grandes reclamos que se llevó adelante desde hace un par de años atrás es la designación de porteros en las escuelas en las que hace falta. Aparte también hay que pelear por el salario de estos compañeros cumplen la importante función de mantener el estado de las instituciones, y no se les está reconociendo en el bolsillo su trabajo. Y esto tiene que ver con lo que vos decías hoy, Ricardo, que el gobernador va a comenzar a tener injerencia en las decisiones del Consejo de Educación a la hora de otorgar los débitos laborales por decreto. Llamativamente, es responsabilidad directa del gobernador de la provincia el designar porteros. El nombramiento de personal de servicio. El nombramiento de personal de servicio actualmente se realiza por decreto del gobernador directamente y es la forma de acceder al cargo de portero. Y hay un grave déficit de portero en la provincia de Misiones, en la escuela. Hay un número, dicen que faltan 600 porteros. En realidad yo creo que son más, porque son 1000... Son más porque de la cantidad de porteros que hoy están trabajando, digamos, aproximadamente el 25% está con licencias por tratamientos de enfermedades inherentes al trabajo. ¿Sí? Por problemas de columna, por problemas respiratorios, es decir, una serie de problemas. Y hay muchos que están se siguen presentando a trabajar con cambio de tarea y horario reducido. Por ejemplo, hay compañeros que, debido a la dolencia y a la patología con la que sufren, se les reduce el horario a 2 horas de trabajo y no pueden hacer ningún tipo de esfuerzo. Es decir, son tareas muy, muy livianas las que pueden hacer y eso los deja fuera de carrera en el que es el mantenimiento de las escuelas. Y ni hablar de que estos compañeros del sector no docente tienen por ahí sufren las mismas situaciones que vivimos en el sector docente del Consejo, que es muchas veces la inapropiada designación de un personal de servicio afectar a otra repartición que no es la que le corresponde específicamente. Llámese directamente al edificio del Consejo General de Educación a desempeñar X tareas que muchos denuncian, que es preparar mate, inclusive estar sentado en una silla hasta que le pidan que haga algo. Así sí. Bueno, y otra de las falencias graves que tiene este sector de educación es el hecho de que a partir de hace un par de años a esta parte se ha comenzado a implementar un sistema bastante perverso en cuanto a lo que es cubrir esos cargos que están vacantes y donde hay muchísimas necesidades. Por ejemplo, se dio en el caso de mi escuela, ¿no? De la escuela en que yo trabajo. El sentido de pertenencia de los docentes siempre es aceptable. Son casi 20 años que uno está en esa misma escuela, así que ya prácticamente de uno, ¿no? Nosotros tenemos un caso de una compañera con cambio de tarea y cambio y reducción horaria. Tenemos otra compañera que está con largo tratamiento y hace un año que no está en la escuela. Y estábamos sin nada, absolutamente. Y bueno, después de tanto empujar, de tanto molestar y pedir, y después que muchas veces los padres también hicieron la movida, tuvieron que cortar la ruta, aparece un personal de servicio, pero contratado. ¿Sí? Ese otro tema. O sea, aparece la precarización laboral también en el ámbito de los compañeros no docentes, que tienen que después venir a llorar y a mendigar de que para el año siguiente se le renueve el contrato, ¿no? Uh-huh. Así que eso es una cuestión grave, grave, que yo creo que de la cual no se está ocupando el gobernador. Y eso es una de las... De las cosas que se tiene que ocupar, no se ocupa, y de las cosas de las cuales no se tiene que meter, y respetar la autarquía, se mete, ¿no? Y esa es una de las cosas que desde la CTA estamos peleando en todo el territorio nacional, que es la precarización laboral, este tema de los contratos basura. Al final, correcto, tanto se critica a los 90 la flexibilidad laboral, pero el gobierno sigue implementando estas políticas de flexibilización laboral, si se quiere. Y vos sabés que yo en alguna oportunidad me comuniqué con el sindicato de los no docentes del Consejo General de Educación para invitarles al programa, para más allá que ese sindicato está enrolado dentro de la CGT. Yo creo que somos todos de la clase trabajadora, ¿no? Sin distinción a qué institución pertenecemos, ¿no es cierto? Para compartir más que nada las vivencias de los compañeros porteros que tan de cerca estamos trabajando. Y la secretaria adjunta del sindicato me dijo que no, por ahí no tenía mucha ganas de venir porque ellos tienen un perfil más bien bajo, dice que ellos ya tienen hablado con el gobernador directamente, que le va a solucionar los problemas. Ojalá que sí. Digo, ¿no? Han buscado otro camino para no... Ahora, yo creo que el camino que se comenzó a marcar desde la CTA, especialmente la CTA Nacional y acá desde la CTA Provincial, desde hace un par de años a esta parte, o quizás un poco más, que es tratar de compatibilizar con estos compañeros que están en otras unidades de defensa de los trabajadores, como puede ser la CGT. Creo que es necesario que nos sentemos a elaborar un plan de acción donde podamos reconocer cuáles son las problemáticas que cruzan a los trabajadores, ¿sí? Porque el hambre le cruza al que es de CGT, al que es de CTA. Las deudas le cruza a todo el mundo. Es decir, hoy tenemos el fenómeno de que el empleado público, especialmente el que depende del Estado provincial, no solamente está empobrecido, sino también está endeudado. ¿Sí? El operador financiero de la provincia, a través de la anuencia del patrón, ha endeudado al empleado público de una manera exorbitante. Y vos fijate que hoy por hoy la única forma que tiene un trabajador común, un trabajador del Estado, de capitalizarse, si, por llamarlo así, no sé si está bien usado el término, es pedir préstamo y, por ejemplo, agrandar la casa, comprarse un auto. Pero ahorrar ya no se puede, vos no podés. No hay capacidad de ahorro. No, porque vos guardás 100 pesos ahora y dentro de dos meses tus 100 pesos ya vale 95, 90 pesos, así que no hay forma de ahorrar. Sí. O solo que entre en el juego perverso ese de la compra de dólares y especular con eso. Pero ni así, porque los volúmenes no te dan, ¿no? Es decir, eso es para grandes volúmenes de dinero. Sí, por eso. Es decir, que el chiquitaje, ¿qué vaya a especular? Vaya a especular con 100 dólares. Sí. No tiene gracia eso. No. Yo creo que acá hay que... Fíjate vos que todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Creo que acá hay que hacer un sinceramiento, pero un sinceramiento real. Decir, bueno, vamos a sentarnos... Sinceramiento sincero. Sinceramiento sincero, valga la expresión. Vamos a sentarnos a ver cuál es la realidad de la cuestión. ¿Sí? Acá no se puede decir... Yo te decía hoy, el INDEC... tiene plazo de 180 días para arreglar los números. Es una vergüenza. ¿Sí? Si ni el Fondo Monetario Internacional le cree los números del INDEC. Sí, hablar de un 10% ¿sí? de inflación. Hablar de un 10% de inflación anual. Hasta un ignorante de los números como yo, se da cuenta que Absolutamente. Uno lo ve y lo siente y lo palpa todos los días en el supermercado. O lo que venimos hablando en diversos programas acá en esta misma radio con respecto al aumento del boleto, que los empresarios son los que están saliendo a desnudar una realidad, que es que el boleto está valiendo 8 pesos. Claro, casi 8 pesos. 8 pesos es lo que vale el boleto en la ciudad de Posadas, según los números oficiales. Hay que ver cuánto hay escondido también. Lo que pasa es que 2 pesos... Casi 8 pesos es lo que está cobrando hoy un empresario de transporte urbano de pasajeros por cada boleto. Así es. Sí, una parte la pone el usuario, que pone 2 pesos. Claro. Sí, pero los otros 6 y pico, de algún lado salen. Claro. Y vuelven a salir de nosotros, ¿no? Y son subsidios justamente para disfrazar esta realidad, que es que el salario del trabajador no alcanza para solventar los mínimos gastos de transporte para ir a laburar, así que ni hablar de ir a pasear o de ir a... Lo decíamos en programas anteriores, Ernesto, nosotros estamos... Es decir, esta sociedad, lamentablemente, por influencia del gobierno, está viviendo una realidad virtual, ¿sí? Uh-huh. Es decir, está el gobierno metido en una esfera, metido en un foco, donde vive una realidad que no tiene nada que ver con la realidad real. Uh-huh. ¿Sí? La realidad real es que vos te vas hoy, y nosotros hicimos esa encuesta de la central, de recorrer los mercados y los supermercados de barrio. Uh-huh. Y una familia hoy para comer un día no gasta menos de 60, entre 60 y 80 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Eso tiene que ser un indicativo, pero mínimo, de lo que realmente está pasando en realidad, ¿no? Así, realidad real. La realidad real, no la realidad virtual. Muy bien, se comunicaba Manu Oliveira, el querido Manu, nuestro querido compañero. Que vamos a darle gusto a Manu, ¿eh? Sí, que nos estuvo dando, él es profe de música, aparte de maestro de grado, así que... Aparte también es coreuta, ¿eh? Coreuta, canta muy bien, pertenece a una agrupación coral que hizo presentaciones muy importantes, así que... Que no, vos sabés que... Entiende del tema. Sí, así que, palabra... respetada la de Manu, que dice que es muy buena la música del día de hoy, así que un abrazo grande, Manu, y que sigas disfrutando esta música. Música de Charly García, ahí dedicada a Manu Oliveira, que le gusta también Charly. No sé si es el tema de su agrado, pero creo que a todos nos gusta esa época dorada de Charly García cuando hizo este tema de Demoliendo Teles, por ejemplo. Ricardo, el tema educación que quedó abierto. Digo, estuvimos presentando toda la problemática, gran parte de la problemática docente o del sector de la educación pública que tanto queremos defender, que no tiene que ver solamente con nosotros los docentes ni concretamente con el chico en la escuela, tiene que ver con toda la sociedad, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué si hablamos de educación? Acá hay un conjunto de correlaciones y de acciones que tienen que ir hacia la búsqueda de un producto, ¿no? Ese conjunto de acciones no es solamente de un solo actor, ¿sí? Uno de los actores es el docente o la escuela como institución. El otro actor fundamental es la institución familia, y el otro actor fundamental también dentro de la formación y la educación de una persona es la sociedad, y quien debe garantizar que esas condiciones se den es el Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de planificación, tenemos que hablar de organización, tenemos que hablar de estructuras, y muchas veces esas estructuras, organización y esa planificación se van en el discurso, pero cuando llega el momento de ir a, como se dice en la jerga de la calle, ir a los bifes, no se da. Se queda en el discurso, en el palabrerío, y no se lleva adelante. Y se largan implementan proyectos que vienen como traídos de los pelos. Anoche yo lo escuchaba al ministro Jacobo, yo creo que ese hombre tendría que hacerse ver, porque está cada vez más desencajado. Lo digo de buena onda, Desencajado, ¿no? Porque no encaja en el sector educativo. Sí, pero también el grado de soberbia que tiene, el grado de agresividad que tiene para decir las cosas, no genera el ámbito necesario como para que se puedan encontrar los caminos de solución. Para crecer en paz. él no tiene paz, me parece. Ahora, él decía, se dirige a los empresarios para que cada empresario aporte, para que se puedan seguir repartiendo en EDU. Que donen EDU. Me parece una afrenta al, al empresario esto, ¿no? Ahora, es una burla a la sociedad. Es una burla a la sociedad, es una burla a la sociedad. Ahora, esa improvisación yo creo que se está dando también en la aplicación de esto que se dio a llamar la jornada extendida. O es escuela de jornada completa, o es escuela de jornada simple. La jornada extendida no tiene, no tiene asidero, porque tampoco no tiene una correlación jurídica que la solvente a la jornada extendida. Y tampoco el Estado, por lo que yo estuve averiguando y estuve conversando con algunos colegas y algunas colegas en las escuelas que se va a implementar este, esta prueba piloto, no tiene garantizada la, el desarrollo de esa jornada, ¿sí? Los chicos van a ir a la mañana, al mediodía se van a retirar a la casa, a comer, van a volver a las 2 de la tarde, va a ser un doble gasto de pasaje para los que tengan pasaje, vamos a ver quién vuelve a las 2 de la tarde, y para estar una hora más hasta las 3, ¿sí? Ese proceso no está garantizado para que tenga éxito. Entonces, en ese sentido yo creo que es importante que sea la comunidad educativa la que intervenga, ¿sí? Junto con los docentes, junto con los directivos, para garantizar que lo que se le va a dar al niño o a la niña sea de calidad. ¿Sí? Y ahí los actores que de los que hablábamos... Y ahí la responsabilidad de cada uno de los actores. Cuando el docente pelea o lucha por salario, lucha para tener un solo cargo, ¿sí? Y que en ese cargo, donde el docente desarrolla su tarea, la desarrolla a full, con todas las capacidades. Porque yo te aseguro que no es lo mismo que el docente empiece a las 7 de la mañana a trabajar y no es el mismo rendimiento que va a tener si lo hace de corrido a las 4 de la tarde. Atendiendo al alumno. Atendiendo al alumno, como, ¿no? Como lo hacen ahora, como lo haces vos. Sí, el caso mío es así, ¿no? Es decir, yo empiezo a las 7 de la mañana, tengo que viajar 17 kilómetros hasta mi escuela, y estoy desde esa hora hasta las 5 y cuarto de la tarde. Todos los días. Todos los días, con el alumno a la mañana y con el alumno a la tarde. Uh-huh. Yo sé que el desgaste diario no me permite, y hay que hacer un esfuerzo muy grande, rendir lo mismo que rindo a las 7, 8, 9 de la mañana, o a las 3, 4, 5 de la tarde. No es lo mismo, ¿sí? Además se va amontonando el trabajo, se va, y eso es detrimento de calidad. Eso es detrimento de calidad. Ahora, yo creo... el esfuerzo para mantener el nivel de calidad en tanto la mañana como la tarde y mantenerlo a lo largo del año produce un desgaste muy grande en el docente. Sí, por algo el 75% de las licencias médicas otorgadas en el Consejo de Educación son licencias psiquiátricas. Correcto. Y de este 75%, el 80% han de ser maestros, maestras con doble turno. Con doble turno. Porque el desgaste psicológico y emocional de atender 30, 40 orizar a la mañana y otras 30, 40 a la tarde... Digo, yo no soy maestro, soy profe de educación física, por ahí es una tarea diferente, pero yo no me imagino a mí adentro de un aula con 30 brisadas, lo grito. A veces porque mis clases son movimiento permanente, me imagino que... Sí, no, la dinámica es diferente, ¿no? La dinámica sí. Es totalmente diferente. Ahora, de todas maneras, está sí. Claro una cosita, ¿no? Que el profe de educación física puede acumular hasta 42 horas semanales de trabajo, 42 horas cátedra, lo que implica también que vos empieces del lunes a viernes, turno mañana y turno tarde atendiendo a chicos, digo. Sí, llegás a atender 700 gurises. Y muchos profe lo hacen en 4 o 5 escuelas. Uh-huh. Yo soy uno de los convencidos que es imposible dar calidad en esta situación. Yo personalmente no tengo las 42 horas, así que no me toca. No sé si no tengo la suerte o tengo la suerte de no tener las 42 horas. Por ahí en el bolsillo no se me nota, se nota la falta de las horas cátedra, pero en mi salud psicológica esto me da posibilidad, por ejemplo, de hacer esto que hacemos acá, de venir a la radio los sábados, estar distendido y poder hablar de estas cosas. Si tuviese las 42 horas, yo creo que capaz que no estaría acá en la radio. Yo tengo compañeros que ocupan sábado y domingo para poder cubrir, compañeros profesores de media, ¿no? Que ocupan sábado y domingo para poder corregir, calificar y todo lo demás. Si no, no les da el tiempo. No les da, pero no les da el tiempo así materialmente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de la defensa de la escuela pública, que lo decimos desde el compromiso con la base, pero a buen cuello, es inamovible esa postura. Esa postura no tiene que ser solamente del docente, tiene que ser de los padres, tiene que ser de la comunidad educativa, tiene que ser del almacenero que está en el barrio, tiene que ser del zapatero que está en el barrio, tiene que ser de cada uno de los que pasaron por una escuela, y tiene que ser de cada uno de aquellos que quieran una sociedad diferente. ¿Sí? Si la definición de la escuela pública de calidad no la da ni la cantidad de horas que el chico está dentro de la escuela, ni la cantidad de días que el chico vaya a la escuela. Se lo da la calidad de participación y de formación que podamos darle a ese niño, porque nosotros podemos enseñarle mucha matemática, mucha geografía, mucha historia, pero si a ese contenido programático no le encargamos una cuestión ideológica, una cuestión filosófica, no hay formación, es decir, no hay educación. Y aparte, la interacción con el alumno tiene que ser de calidad, ¿no es cierto? Un maestro cansado, un maestro agotado, un viernes a la tarde con doble turno, imposible. Un maestro que no sabe si va a volver y va a encontrar que le cortaron la luz, un tipo que no sabe si va a volver y va a tener para poder parar la olla al día siguiente. Y que aparte de enseñar matemática y lengua a los alumnos, tiene que preocuparse por la zapatilla que no tiene, porque no comió, porque viene desnutrido, viene golpeado. Hay muchas cosas que con las que se está cargando el maestro. Y digo, estas cosas, a lo que apuntamos en este programa, es que los padres tomen conocimiento y se hagan cargo de esta problemática. Proponemos por ahí que inclusive se acerquen más a la escuela a hablar con el maestro y que le cuente qué es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, que peleen juntos por la escuela, porque la escuela no es solamente del maestro. Así es. ¿Sí? La escuela es de la comunidad. Digo, que el padre se acerque a la escuela, se entere de estas cosas y tome una postura también. De última, y diga, maestro, usted no tiene que luchar porque está todo bien si asume esa postura. Claro. Pero digo, solamente con conocimiento de causa puede emitir una opinión calificada, ¿no es cierto? Que vaya y se siente, por ejemplo, en el salón donde está su niño o su niña, ¿cierto? Y controle si hay calidad en ese salón, calidad de habitabilidad. ¿Y por qué no ahora en el inicio de clase, que seguramente va a estar fuerte el calorcito? Como se le dijo un día al ministro en una escuela, venga, le voy a mostrar los baños, yo a estos baños yo no entro, dijo. ¿Sí? Ahora que necesito un baño con aire acondicionado el ministro para entrar. Y el alumno sí puede entrar a una letrina. Entonces esas desigualdades, yo creo que tienen que ser vistas por la comunidad, tienen que ser vistas por los padres, para que juntos podamos pelear por una escuela de calidad. La escuela de calidad no es solamente el sueldo del maestro, esa es una partecita, ¿sí? La preparación del maestro, la posibilidad de seguir preparándose y seguir estudiando, de seguir perfeccionándose, la posibilidad de buscar nuevas herramientas para el desarrollo pedagógico, la posibilidad de tener un edificio en condiciones para que podamos desarrollar la tarea pedagógica en un ámbito de dignidad. Y también no es cuestión de llenar de computadora, de netbook, o de elementos tecnológicos a la escuela, cuando, por ejemplo, la escuela donde yo trabajo, hace como 7, 8 años que tenemos las computadoras funcionando y no tenemos internet. Así es. ¿Entendés? Entonces, hablando de computadoras, una cosa que ya lo denunciamos acá en la radio, pero es bueno recalcar, ¿no es cierto? Hay una realidad que por ahí mucha gente no la vio, que es la entrega de computadoras, la lectura que nosotros hacemos, fue un acto proselitista. ¿A quién se le entregaron las computadoras en primer término? A los alumnos que estaban terminando el secundario. ¿Qué pasa con estos alumnos? La mayoría ya estaba en edad de votar. Entonces, a estos electores se le dio una prebenda para ganarse el voto. Y la gurizada por ahí... Yo creo que la gurizada no es tonta, ¿no? Esperemos, o sea... Yo creo que habrá evaluado esta situación. Pero, digo, mucha gente no la vio así, ¿no? Porque, digo... la cuestión lógica de una entrega de material didáctico sería que dure varios años, sería que se entregue primero en la primaria, supongamos tercero o cuarto grado, que los chicos aprendan a manejarse en un computador, pasen a quinto, sexto, séptimo, pues sigan en la secundaria con esa herramienta trabajando. Y así desarrollen toda la etapa escolar con esa herramienta. Entonces salen preparados para un manejo idóneo, para un manejo idóneo, sí. E ideal, si se quiere, pero no, se le entregó a terminando sí, en el ciclo muchos lectivo. Casos también, Ernesto, se hizo demagogia, ¿no? Como por ejemplo, leí estos días en un periódico que en el Colegio Nacional, sobre 1000 y pico de alumnos, se entregaron 100 y pico de computadoras, nada más. Claro, como para entonces, la foto se, y... Ah, oh, sí, se entregó en el Colegio Nacional y no se entregó nada, ¿no? Eso también es una práctica de estos funcionarios de gobierno que no le hacen bien al gobierno. Por eso, el mensaje de este programa, vamos a rescatar una moraleja, si se quiere, es, señores padres, acérquense a hablar con su maestro, vean cuál es la problemática de la institución. Porque nosotros decimos siempre, la escuela pública hoy está atada con alambre permanentemente, sostenida por el maestro de grado, junto con el personal directivo que esté acompañando la gestión o que esté llevando adelante una gestión, que digo, porque no hay portero, los maestros se organizan para limpiar los baños, para limpiar la cocina, a veces con los padres, con la ayuda de los padres, muchas veces los maestros solo están limpiando los baños, esto es así, hay comedor en la escuela, no hay cocinero, entonces ¿qué hace? Directamente, esto hay que decirlo, los directores se ven obligados, si se quiere, a malversar los fondos de cierta manera, porque los fondos que vienen para el comedor son para la comida específicamente. No está contemplado ni el gas ni el pago de algún cocinero. Entonces que el director tiene que ver cómo amarroca ahí, negocia la comida como puede, y con ese dinero saca un poco para comprar el gas para cocinar y por ahí darle algo, algún incentivo, si se quiere, al que está ayudando a la cocina. Es miseria lo que se da. No, es que no está. Es más, estamos participando de la precarización laboral. Sí, exactamente. Así que son y realidades. Estamos asumiendo, porque siempre se traslada hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Estamos asumiendo la responsabilidad de otro. ¿Sí? Los directivos, ¿sí? En el cuero de los cuales yo no quisiera estar, uh-huh. Sí. ¿No es cierto? Tienen para que la unidad funcional que la escuela. Se desarrolle armónicamente, tiene que ser maravilla, realmente tiene que ser maravilla, ¿no? Con el poco presupuesto que viene para la comida, que ya prácticamente casi ninguna escuela hay comedor. Y muchas veces depende de la organización de la cooperadora escolar. Exacto. Si una cooperadora escolar trabaja bien, pues más o menos se tapa bien los buracos estos que aparecen en la institución. Claro. Pero ahora, vos sabés que yo la vez pasada leía y le leí a algunos padres de la escuela donde yo trabajo, ¿cuál es la finalidad de la cooperadora escolar? Uh-huh. Si la cooperadora escolar no es para solventar las deficiencias que va dejando el responsable, que es el Estado. Uh-huh. Una cooperadora escolar es justamente para cooperar en el proceso pedagógico de los chicos. Es decir, hay que hacer un viaje de estudio, bueno, la cooperadora escolar se va a encargar de eso, va a ayudar a eso. Hay que hacer un proceso de investigación, necesitamos elementos para el insumo de laboratorio, bueno, en ese caso la cooperadora puede ayudar. Hay que hacer una feria de ciencia, necesitamos los materiales para esa feria de ciencia, para ayudar al proceso pedagógico de los niños, bueno, en ese caso tendría que estar actuando la cooperadora escolar. Ahora, eso se desvirtuó absolutamente y pasaron a ser subsidiarios de la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Cuanto más se saca la responsabilidad del Estado, más asume la responsabilidad de la cooperadora. Y no es así, ¿no? Así es. Bien, último minuto del programa. Entonces, sí, como reflexión final, yo le pedí a los padres que se acerquen a la escuela, que tengan un diálogo y una relación más cercana con sus maestros, que sepan escuchar los medios de comunicación, especialmente los medios oficiales, y vayan a discutir con sus maestros. Mire, maestro, yo escuché esto. Sáqueme ¿sí? la duda, ¿eh? Sáqueme la duda. ¿Cómo la maneja acá? ¿Sí? Porque muchas veces se dicen cosas y hay un dicho que dice, miente, miente, que algo quedará. Así es. Entonces, a los padres, compañeros, trabajadores que también, así tengan trabajo o no tengan trabajo, son trabajadores, acérquense al otro trabajador y juntos peleemos por la escuela pública. Así es. Bueno, reiteramos entonces la invitación antes de finalizar el programa. El martes a las 18 horas, atención posadeños, tómense el colectivo urbano. Y todos vayamos a la Plaza 9 de Julio, se va a realizar un festival artístico-cultural para manifestar el desacuerdo con el aumento de la tarifa del boleto urbano de pasajeros. Así que esa es la invitación pendiente para esta semana. Y felices, Ricardo, feliz de reencontrarte acá en la radio, feliz de tenerte acá. Yo sé que me ponía nervioso acá antes de empezar un programa porque uno aparecía y claro. No pasa nada. De todos modos... Lo seguía por internet, sí, así que... Descansaba, chamés. Estábamos atentos a las novedades. Bien, un saludo, ¿no? Un saludo grande también a Manu Oliveira, que nos estuvo siguiendo. Por lo menos uno sabemos que nos escuchó. Manu, un abrazo grande. Que no sé qué le pasó hoy a Fausto, si seguramente me está escuchando, pero si está Fausto por ahí, un abrazo grandote y seguramente nos estamos viendo estos días. Bueno, queridos compañeros estilistas, esto fue el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina.